Nacional contra la Violencia Institucional. Y bueno, la verdad es que este recrudecimiento espeluznante de la violencia institucional desde que asumió esta nueva gestión, tanto en lo local como en lo provincial y en el gobierno nacional, ha recrudecido enormemente la violencia hacia los trabajadores, hacia las organizaciones, y nosotros vemos con mucha preocupación esto que tiene que ver con que están atacando la organización de los trabajadores. Las organizaciones sociales, populares, necesitan atacar esos gérmenes de resistencia, esos gérmenes de organizaciones que luchan por sus derechos, porque de otra manera no se sostienen las políticas que están llevando adelante. Y bueno, es un gobierno que se viene manejando de este modo, ¿no? Así, cerrado, de esta manera, donde no nos dejan ingresar, donde todo el tiempo hacen sonar las alarmas de la emergencia para justificar políticas antidemocráticas, autoritarias, inconstitucionales. Entonces, bueno, saludamos esta convocatoria, esta unidad. Es paradójico que estemos todos juntos acá, digamos, lo que consiguió este gobierno, ¿no? Estemos hoy un montón de organizaciones que hacía un montón que no estábamos juntos en la calle luchando por algo, y ahora nos dimos cuenta que tenemos que estar juntos o nos pasan por encima. Nosotros, desde la campaña nacional contra la violencia institucional, entendemos que bueno, que la violencia institucional no se inauguró con esta gestión, ¿no? No somos ingenuos en eso. Porque si no, vayamos a ver cómo están las cárceles de las provincias, cómo están las cárceles, cómo están los presos, cómo están las comisarías. Lo que sí le decimos a este gobierno, y en eso el documento de conjunto está muy bien, lo que sí le decimos es que no hay que protocolizar la protesta, lo que hay que protocolizar es la actuación de las fuerzas de seguridad para que respeten los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y de los ciudadanos. Eso necesitamos, avanzar en protocolizar la actuación de las fuerzas de seguridad para que no pasen por encima de los derechos que son nuestros. Entonces, bueno, y otra cosa también que mencionaban, que se estaba mencionando ahora, la libertad por Milagro Sala es fundamental. Ellos acá lo que están queriendo hacer es lo que están haciendo en Jujuy, es darle un halo de legalidad a la persecución de los luchadores populares, a la judicialización de las organizaciones sociales y de los luchadores populares. Así que bueno, compañeros y compañeras, desde la campaña convocamos a seguir participando, a